Esta es la historia del Rey de la Selva. La fascinante historia del Rey León. En la más exótica selva virgen que podáis imaginaros, los animales salvajes vivían y luchaban manteniendo el equilibrio natural que impone la ley del más fuerte. El león Mufasa era el rey. Su familia la integraban su esposa, la leona Sarabi, y su hijo recién nacido, Simba, que sería el futuro rey de la selva. También vivía con ellos el hermano menor del rey Mufasa. Era un león resentido por no poder reinar. Se llamaba Scar. Era malo y envidioso y no quiso asistir a la presentación del recién nacido Simba, el futuro rey. ¿Por qué no has venido a la presentación de mi hijo? ¿Era hoy? Pues me he olvidado. No te has olvidado. Eres un desagradecido y un envidioso. ¿Quién era que así le gritaba? Pues Zazú, una cotorra sabionda, muy amiga del rey león y su familia, y que vigilaba siempre las malas artes de Scar. Debería avergonzarte. No acudir a saludar al pequeño Simba, tu futuro rey, es un acto de rebeldía. Nada de rebeldía, nada. Si él no hubiese nacido, yo sería el futuro rey. Pero ha nacido Scar, afortunadamente, y es mi hijo. Así que vete haciendo a la idea. Él será el futuro rey. Fueron pasando los días y poco a poco Mufasa iba enseñando al joven Simba todo lo que un joven príncipe debía saber. Fíjate, hijo mío, todo lo que ven nuestros ojos es nuestro reino. ¡Oh! ¡Es muy grande! Sí, y muy peligroso. Los peligros acechan detrás de cada piedra de cualquier camino. ¿Sí? ¿Seguro? ¿Tan peligroso es? ¡Yo no tengo miedo! Y dime, papá, ¿todo? ¿Todo será mío? Sí, Simba, todo. ¡Guau! ¡Qué bien! Pero debo advertirte que por ahora no debes salirte de los límites de nuestro territorio. Es muy peligroso. Existen cazadores. ¿Qué son cazadores, papá? Son hombres malos que persiguen a los animales para matarlos y vender sus pieles. Ellos no respetan las leyes de la convivencia y no perdonan a ninguno de nuestra especie. Pero el rey es quien manda. Puede hacer lo que quiera y todos deben obedecer. No lo creas, Simba. Ser rey es una tarea muy difícil. Debemos salvaguardar el equilibrio, gobernar con justicia, respetar desde una hormiga a un elefante. Pero nosotros atacamos y comemos ciervos. Sí, pero has de saber que nada desaparece definitivamente y cuando nosotros morimos, nos convertimos en hierba que comen otros ciervos. Como ves, existe una rueda de la vida y de la muerte que nos encadena. Es el círculo de la vida. ¡Ah, qué bien! ¡Suena bonito! ¡El círculo de la vida! Pero debes tener cuidado en la zona oscura, aquella que hay a lo lejos. Para nada debes de ir allí. ¿Por qué? ¡No parece peligroso! Pues lo es. Y debes obedecerme, Simba. Sí, papá. Voy a dar un vistazo por los alrededores. Vete a casa con mamá. Sí, de acuerdo. Te esperaré jugando con Nala. Ah, muy bien. Nala es un cachorro de leona muy simpática. Sí, y muy guapa. Sí, claro, y muy guapa. El rey león dejó a Simba jugando con Nala, la cachorrita que estaba destinada a ser la esposa de Simba cuando éste fuese ya un león adulto. Mientras retozaban y se divertían, llegó tío Scar, el león malvado, que estaba tramando cómo apoderarse del trono. ¡Hola, Simba! ¡Hola, tío Scar! Papá acaba de enseñarme el territorio que será mío cuando yo sea rey. ¿Ah, sí? ¿Te ha enseñado también la rica zona oscura? Sí, pero me ha dicho que es peligrosa. ¿Peligrosa? Tu padre no quiere que disfrutes de los placeres de la vista. ¿Por qué dices esto? Papá quiere lo mejor para mí. Sí, sí, sí, sí, sí, lo mejor. No sabes tú lo que te pierdes no yendo a conocer la zona oscura. Pero bueno, no quiero decir nada más. ¿Por qué? Pues porque, si tu padre no quiere, pues yo... Pero es que, claro, la zona es para los valientes. El malvado Scar estaba claramente induciendo a Simba a que visitase la zona oscura. ¿Por qué? Pues porque le había preparado una trampa junto con las horribles hienas que estaban de acuerdo con Scar. Simba no pudo contener la curiosidad. ¿Sabes una cosa, tío Scar? Voy a ir a visitar la zona oscura. Sí, es un cementerio de elefantes. Es tan interesante como tú dices. Quiero conocerla. Claro que... ¿Qué? ¿Qué? Pues que si se entera papá, me va a regañar. Tienes que prometerme que no le dirás nada. ¿De acuerdo? Sí, claro. De acuerdo, Simba. Será nuestro secreto. Eso, sí, nuestro secreto. Cuando vuelva, ya te contaré cómo es aquello. Adiós. El malvado Scar había conseguido su propósito. Simba iría a la zona oscura y pasaría por la senda de los elefantes. Las hienas malvadas atacarían a los elefantes y... Voy a librarme del cachorro, pero también quiero acabar con mi hermano, el actual rey. Así yo seré quien reine. Voy a provocar una estampida de elefantes para que aplaste a los dos, al rey león y a su hijo. Avisaré a mi hermano de que su hijo va hacia la zona oscura. Entretanto, Simba iba camino de la zona oscura, jugando, saltando, feliz de sentirse libre. ¿A dónde crees que vas, eh? ¡Contesta! ¡No corras tanto! ¿A dónde vas? ¡Déjame en paz, Azú! ¡Voy a dar una vuelta! ¿No te importa dónde voy? ¿Cómo dices? ¡Insensato cachorrillo! ¡Ya te crees rey! ¡Pues no lo eres aún! Y si no actúas con prudencia, no llegarás a serlo. La zona oscura es un lugar peligroso y has de saber que estás en la senda de los elefantes y estos te pueden atacar. ¡Ja! ¡No se atreverán con el futuro rey! ¿Cómo? ¡Oh! ¡No seas tan simple! Me huelo que todo esto puede ser una trampa. ¿Una trampa? ¿Y quién lo dice? Yo, el consejero del rey león. Pues ya no te quiero de consejero. ¡Te puedes marchar! Me marcharé, sí. Pero iré volando a avisar a tu padre. Simba siguió corriendo y jugando, pero llegó a un paraje sombrío, seco, que imponía cierto miedo. Era la senda de los elefantes. Allí habían muerto muchos animales aplastados por las estampidas de los elefantes. Mientras tanto... Escucha, hermano, mi rey. Tengo una mala noticia para ti. ¿Una mala noticia? Sí, es referente a tu hijo Simba. ¿Qué le ocurre a mi hijo? ¿Qué le ha pasado? Tranquilízate, tranquilízate. Aún estás a tiempo de evitar una tragedia. Habla pronto, ¿qué ocurre? Pues que desoyendo mis consejos y advertencias, ha querido ir a la zona oscura, pasando por la senda de los elefantes. Y temo lo peor. Las hienas malvadas podrían provocar una estampida. Y claro, ya sabes que las hienas y... ¿Y por qué no lo has impedido? ¿Dónde está Zazú? Que no vigila. ¿Dónde está Zazú? Aquí estoy, mi rey. ¿Qué pasa? Y yo también he avisado a Simba del peligro, pero me ha despedido. Dice que ya no soy su consejero. Por eso estoy aquí, para advertirte y decirte que corras en su ayuda. ¡Maldición! ¿Por qué serán tan inconscientes los cachorros? Voy a buscarle. Pero los acontecimientos se habían precipitado. Las hienas, por encargo de tío Scar, habían atacado a los elefantes y estos, asustados, habían iniciado ya una frenética carrera por la senda de los elefantes. La estampida era imparable y allí, en el centro de la senda, Simba sería irremediablemente aplastado. Aparentemente todo estaba decidido, pero llegó al lugar Mufasa, el rey león, que empezó a gritar y dar instrucciones a Simba. ¡Simba! ¡Simba! ¡Oye! ¡Papá, socorro! ¡Voy a morir aplastado! ¡Simba! Ven, ¡voy a ir a buscarte! ¡Ponte debajo de aquellas rocas que hay a tu izquierda! ¡Rápido! ¡Sí, sí! ¡Lo voy a hacer! ¡Pero tengo miedo! ¡Maldición, maldición! ¡No puedo pasar! ¡Los elefantes están como locos! Si cruzo la senda me aplastarán, pero si no la cruzo, matarán a mi hijo. Sin pensarlo dos veces, se lanzó hacia la senda. Logró pasar entre los elefantes. Sus saltos poderosos, sus rugidos, su autoridad real. Logró intimidar un poco a los elefantes, que en principio le respetaron. Mufasa llegó donde estaba Simba. ¡Papá! ¡Papá! ¡Tengo miedo! ¡Vamos a morir, papá! No llores, no llores, Simba. Agárrate fuerte a mí. Agárrate, súbete a mi espalda y no te sueltes, pase lo que pase, hasta llegar al otro lado de la senda. ¡Vamos! ¡Rápido, rápido! Mientras la estampida proseguía, miles de elefantes enloquecidos por la persecución de las hienas malvadas arrasaban todo lo que encontraban a su paso. El rey león intentó cruzar de nuevo entre ellos, pero fue golpeado por varios elefantes. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Socorro! ¿Qué hacéis? ¡Soy vuestro rey! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me han herido! ¡Corre! ¡Corre, Simba! ¡Salta a las rocas! Simba saltó, ya estaba a salvo, pero su padre, el rey león, quedó tendido en medio de la senda y fue aplastado por los elefantes que seguían huyendo de las hienas hambrientas. Simba no pudo contener el llanto. ¡Papá! ¡Papá! ¡No me dejes, papá! ¡Por mi culpa has muerto! ¿Qué será de mí? ¡Ah! ¡Papá! ¡Ah! ¡Oh, Simba! ¡Ha sido terrible! ¿Y tu padre? ¡Ha muerto, tío Scar! ¡Por mi culpa! ¡Por no obedecerle! ¡Y quedarme en mi territorio! ¡Oh, ya te dije! ¡Ya te dije que era peligroso! ¡Sí! ¡Pero yo no pensé que lo fuese tanto! ¡No puedo presentarme ante mi madre siendo el culpable de la muerte de mi padre! ¿Qué hago? ¿Qué hago, tío Scar? Bueno, pienso que tienes razón. Tu madre y toda la tribu estarán muy enfadados contigo. Por tu culpa ha muerto el rey y tú debes marcharte. Sí, me iré, aunque no sé a dónde voy a ir. Sal de los límites de nuestro reino y ya encontrarás algún lugar donde poder vivir. ¡Rápido, vete! ¡Vete! ¡Empiezan a llegar las terribles hienas! ¡Vete y no vuelvas nunca más! Sí, sí, me voy. Adiós para siempre, tío Scar. Bueno, adiós. Cuida de mi madre y de la cachorrita Nala. No te preocupes, no te preocupes. Déjalo todo en mis manos. Yo reinaré. Acepto la dura responsabilidad de reinar en momentos tan tristes como estos. El muy hipócrita había logrado de un solo golpe matar al rey y expulsar al hijo. Simba salió de su territorio triste, cabizbajo, con la soledad y la pena por la muerte de su padre. Caminó sin rumbo, perdido por la selva. Caminó hasta agotar sus pequeñas fuerzas. Finalmente no pudo andar más y cayó vencido por el esfuerzo y el sueño. Mientras Simba desaparecía, el tío Scar, rodeado por su corte de hienas, empezó a reinar despóticamente su territorio. Estaba convencido de haber acabado con Simba y esto le hacía el más feliz de los leones. Mientras, en un claro de la selva, Simba seguía durmiendo, agotado por el esfuerzo de la gran huida. ¿Eh? ¿Esto qué es? ¡Oh! ¡Un león! Pequeño, pequeño, pero león. ¡Ay! ¡Ay! ¡Huyamos, Pumba! ¿Por qué vamos a huir? ¿De qué tienes miedo, Timón? Se trata de un cachorrillo medio muerto. Fíjate, apenas respira. ¿Por qué no le llevamos con nosotros y le cuidamos? Que no. Siempre te metes en líos. Se trata de un león. ¿No lo ves? Sí, ahora es pequeño, pero cuando crezca ya sabes. ¿O no sabes lo que hacen los leones? ¿Qué hacen? Pues que se te comen, tonto. Venga, déjelo ahí y vamos. Esta era la conversación que mantenían Pumba, un jabalí y Timón, una especie de mangosta que vivían y correteaban juntos por aquella zona perdida de la selva. Simba oyó murmullos a su alrededor y abrió los ojos. ¿Dónde estoy? ¿Qué me ha pasado? ¿Oh? ¿Quiénes sois? No, más preguntas, cachorrillo. Pues sí que... Es que yo seré rey. Y yo emperador, ¿no te fastidia? No lo seas así, Timón. Deja que se explique quién eres. ¿Por qué estás aquí? ¿Qué te ha pasado? ¿Te persigue alguien? Pues anda que tú también preguntas lo tuyo. Huyo de mi reino. Por mi culpa murió mi padre, el rey león, y yo debo desaparecer. Me lo dijo mi tío Scar. ¿Cómo dices? ¿Tú eres Simba, el hijo de Mufasa, el rey león de la gran selva? Sí, ¿conocías a mi padre? Pues claro, su fama de gran luchador, pero también de rey justo y poderoso, había llegado a este apartado rincón de la selva. ¿Dices que por tu culpa murió tu padre? Sí, yo fui por la senda de los elefantes y las hienas malvadas provocaron una estampida. Mi padre vino a salvarme, consiguió hacerlo, pero murió en el empeño. Mi tío Scar me aconsejó que no volviera al campamento, pues mi madre, mi futura novia y todo el pueblo me odiarían y me castigarían. Me dijo que él, con gran tristeza de su corazón, asumiría la difícil tarea de ser rey. ¡Ja! ¡Ja! ¡Y un cuerno! Tu tío Scar es un cara con mucho morro. Quería apoderarse del reino y lo ha conseguido. Déjame pensar. No pienses tanto, Timón, que se te pone la cabezota roja y siempre piensas imposibles. ¡Calla, Pumba! ¡Estoy creando! ¡Ay, estamos listos! ¡Hakuna Matata! Esta palabra mágica nos ayudará. Recuérdala, Simba. Hakuna Matata. ¿Qué significa? Nada, no significa nada. Son cuentos de Timón. ¿Qué cuentos, cuentos y cuentos? ¿No te das cuenta que han querido librarse del cachorro? Nosotros, o sea, tú y yo, vamos a ayudarle a recuperar el reino. Hakuna Matata. Vamos. Repítelo, Simba. Y tú también, Pumba. Es el conjuro mágico para luchar contra los carañas. Y significa ¡fuera preocupaciones! ¡Hakuna Matata! Pumba y Timón decidieron ayudar a Simba. Prometieron llevarle consigo y cuidarle hasta que fuera un león hecho y derecho y pudiese recuperar su reino. Pasaron los meses. Simba se convirtió en un león fuerte, hermoso y poderoso. Tenía ganas de correr, saltar, luchar, rugir. ¡Vaya bozarrón, Simba! ¡Asustas a cualquiera! Ay, ¡Mira, Pumba está acobardado! No debéis tener miedo de mí. Vosotros sois mi familia. Os quiero mucho. Gracias. Yo también, Simba. Y a ti también, Timón. Eres un mangosta charlatán y avispado. Me has ayudado mucho. Creo que ha llegado el momento de recuperar mi reino. Mi tío Scar me engañó y preparó todo lo de las hienas y los elefantes para que mi pobre padre y yo muriésemos. Pero le salió bien a medias. Va a pagar muy cara su maniobra. Por fin te has dado cuenta. Sí, amigo, sí. Tu tío es un farsante de mucho cuidado y hasta ahora se ha salido con la suya. Pero tu deber es impedir que siga reinando despóticamente acompañado por las hienas malvadas. Recuerda la palabra mágica que te ayudará. Hakuna Matata. Sí, la recuerdo. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Bueno, me voy. ¿Nos dejas? Yo pensaba, creía que seguirías siempre con nosotros. Y claro, yo... Venga, venga, venga, Pumba. No te pongas sentimental. Simba tiene que cumplir su alta misión. Sí, Pumba, pero algún día volveré. Te recordaré siempre. Y a ti también, Timón. Me habéis salvado la vida y os lo pagaré. Así que la palabra mágica me ayudará, ¿no? Sí, sin duda, recuérdala. Ya, ya la recuerdo. Hakuna Matata. Matata. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Pero debes concentrarte y decirla con mucha fuerza. Si no, no surte efecto. Lo tendré en cuenta, Timón. A ver, repítela, repítela. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Adiós. Adiós, Pumba. Gracias por todo. Adiós, Simba. Gran león. Te queremos, gran rey león. Adiós. Adiós, adiós. Tendréis noticias mías. Mientras todo esto ocurría en lo más recóndito de la zona oscura, en el reino de Simba, su tío Scar había propiciado el gobierno de las hienas malvadas. Había deteriorado el medio ambiente, había propiciado la destrucción del entorno. Tenía a su madre y a su novia Nala prácticamente secuestradas y seguía reinando con despotismo. El mago Rafiki, un macaco anciano, una especie de viejo sacerdote de la tribu que vivía separado de los animales pero que estaba al tanto de la vida, consultó con los dioses eternos. ¡Ah! ¡Oh, dioses! ¡Oh, espíritus! ¡Ha llegado el momento de Simba! ¡Ha llegado el momento de la venganza! Una voz de ultratumba le contestó. Sí, viejo Rafiki, ha llegado el momento. Mi hijo ya tiene edad y experiencia para ser rey. Mufasa, el rey león, el que murió por culpa de su hermano Scar, había dado respuesta al conjuro mágico de Rafiki. ¡Oh, mi rey! Buscaré a tu hija y le pondré en el camino de la justicia y la venganza. Se dispuso a ir en busca de Simba. Salió a la intrincada selva y de pronto... ¡Hakuna Matata! Oyó la palabra mágica. Solo podía haberla pronunciado Simba, pues nadie más la conocía, a excepción de Timón y Pumba, que habían recibido el encargo de transmitirla a Simba. Hizo un movimiento mágico, voló como si fuese un pájaro y se plantó ante Simba. ¿Eh? ¿Quién eres tú? ¿Cómo has llegado hasta aquí? ¡Eres un macaco! Soy el hechicero viejo de la tribu. Soy un macaco, sí, pero brujo y sacerdote. He oído la palabra mágica y he venido para ayudarte. ¿Sabes quién soy? Yo sí lo sé. ¿Lo sabes tú? ¿Tú sabes quién eres? Naturalmente. Soy Simba, el hijo del rey Mufasa. A su muerte yo debía ser rey, pero mi tío Scar ha usurpado mi corona. Él mató a tu padre. Él te tendió la trampa de los elefantes y por eso murió tu padre. Lo suponía. ¿Cómo están mi madre y Nala? Tengo ganas de verlas. Están bien, atemorizadas por Scar. Tienes que ir a salvarlas y también a salvar a tu pueblo. Tu tío Scar y las hienas malvadas tienen que morir. No sé si tendré fuerzas para luchar y triunfar. Yo te ayudaré, y tu padre también. Mi padre ha muerto. Ojalá pudiera ayudarme. No me importaría no ser rey con tal de que mi padre viviese. Él vive en ti, Simba. ¿Quieres oírle? ¿Es posible? ¿Puedes hacerlo, mago? La palabra mágica lo puede casi todo. Pronúnciala tú al tiempo que deseas ver a tu padre. Hakuna Matata. Simba, hijo, me hace feliz volver a verte y hablar contigo. ¡Padre! ¡Qué alegría! Yo no fui culpable de tu muerte. Fue tío Scar. Lo sé, Simba. Por esto precisamente tienes que recuperar el reino. Salvar a tu madre, casarte con Nala y continuar el círculo de la vida. ¿El círculo de la vida? Sí, Simba, el círculo de la vida. Todos morimos algún día, pero la vida sigue. Después de un rey viene otro rey, y otro, y otro. Esto es el círculo de la vida, y tú tienes que reinar y tener un hijo que también pueda ser rey después de ti. Únete a Nala y cread una nueva vida. Vuestro hijo será quien continúe el círculo de la vida. Y ahora, adiós. El mago Rafiki te ayudará. Adiós. Espera, espera. Adiós. Por favor, no te vayas aún. Yo... Adiós, Simba. Sé feliz. Procura ser un buen rey. Sí, papá, te lo prometo. Adiós. Simba quedó admirado por lo sucedido, pues comprobó lo bien que funcionaba la palabra mágica. ¡Qué bien, Rafiki! ¡Funciona! ¡La palabra mágica funciona! ¡Puedo hablar con quien yo quiera! ¿Puedo hablar con Nala? ¿Puedo hacerlo? ¡Claro que puedes hablar con Nala! Pero no es necesario que uses la palabra mágica. Con los animales vivos no funciona. Si quieres hablar con Nala, mañana le diré que venga a verme. Y cuando esté conmigo, tú le das la gran sorpresa. Así lo hizo Rafiki. Al día siguiente, Nala se presentó en su cueva. ¿Qué deseas, mago Rafiki? Dímelo rápido, pues debo regresar. El rey Scar me tiene muy controlada. Ordena a las hienas malvadas que me vigilen. Tengo una sorpresa para ti. ¿Tú te acuerdas de Simba? ¡Simba! Jamás podré olvidarle. Éramos dos cachorrillos cuando él murió, pero en mi corazón de leona enamorada, su recuerdo no morirá. Yo estaba destinada para ser su esposa y la madre del futuro rey. Cuando pienso en él, me invade la melancolía. Por favor, Rafiki, no me causes más tristeza. Dime lo que querías decirme. En aquel momento apareció Simba. ¡Nala! ¡No he muerto! ¡Soy yo, Simba! ¡Simba! Nala, querida, he vuelto. Voy a reconquistar mi reino, que también será el tuyo. Pues lo vas a compartir conmigo. Tú serás mi reina. ¡Oh, Simba, Simba, Simba, mi querido rey! ¡Cómo te he llorado! ¡Cuánto te he echado de menos! ¿Y mi madre? ¿Cómo está mi madre? La pobre se quedó muy triste con la muerte de tu padre y el anuncio de que tú también habías muerto. Tu tío Scar la tiene marginada y ella solo espera morir con dignidad. ¡Nada de eso, Nala! Tú y yo le vamos a devolver la vida. Nuestro hijo le alegrará los últimos años de su vida. ¿Nuestro hijo? ¿Simba? ¿Es que me estás pidiendo que me case contigo? Ya te he dicho que tú serás mi reina. ¿Quieres? Debemos continuar el círculo de la vida. ¡Claro que quiero! ¡Lo deseo con todo mi corazón de leona enamorada! Bueno, bueno, tortolitos, que las dificultades aún no se han vencido. Recordad que el rey Scar y las hienas malvadas siguen reinando. Y tú, Simba, aún debes luchar con él. Vencerle y proclamarte rey. ¿Y tienes alguna duda sobre el resultado? No, no, no, no. Yo tan solo digo que no vendas la piel del león antes de haberla cazado. Caza la piel de Scar. Lánzala al viento de la selva. Acaba con las hienas malvadas. Y después, cásate con Nala. Simba aceptó el reto. Junto a los compañeros leones y leonas que Rafiki y Nala habían reunido y que seguían fieles a la tradición de la familia de Mufasa, Simba se dirigió al cuartel general de Scar, allá arriba, en la roca del reino. ¡Scar! ¡Scar! ¡Sal! ¡Quiero hablar contigo! La sorpresa de Scar, el rey usurpador, fue mayúscula. ¿Quién grita? ¿Mufasa? ¿Es mi hermano? ¿No ha muerto? ¡Hienas, decidme! ¿Es mi hermano? ¡Vosotras no sabéis nunca nada! ¿Quién me llama? ¡Soy yo, Simba! tu sobrino y rey de la tribu. ¿Simba? Pero no habías muerto. Ahora el rey soy yo. Porque te apoderaste de manera indigna de la corona. Tú lo preparaste todo para que muriésemos mi padre y yo. Ah, muy listo me has salido, sobrino. ¿A quién te ha dicho semejante majadería? La razón. Nadie tiene que decirme lo que resulta evidente al correr de los años. Y bien, aunque sea verdad, ¿qué quieres? Puedo ordenar a mis amigas las hienas que te echen a bocados de mi roca del rey. ¡Vete, vete! O será peor para ti. No, tío, no me iré. He venido a cobrar una deuda. Eres tú quien debe desaparecer de este reino para que la luz, la paz y la tranquilidad vuelvan a reinar. Tú y tus malvadas hienas debéis desaparecer. ¿Qué te crees tú eso? ¿Serás más fuerte que yo? Si quieres reinar, tendrás que matarme. No me obligues a hacerlo. Y diles a tus hienas que se mantengan quietecitas si no quieren que mis amigos les ajusten las cuentas. ¿Eh? ¿Eh? ¿De dónde han salido tantos leones y leonas jóvenes y guerreros? ¡Quietas! ¡Quietas, hienas! Bien, ¿qué dices? ¿Abandonáis y os vais al destierro para no volver jamás? ¿O debo echarte? Scar quedó perplejo y pensativo. Si luchaba, podía perder. Si renunciaba voluntariamente, seguro que Simba le dejaría marchar. Pero si le engañaba, si le decía que se marcharía y podía atacar por sorpresa a Simba, tenía segura la victoria y la continuidad del reinado. Bueno, Simba, creo que te haré caso y nos iremos, pero me gustaría darte antes un abrazo. Yo, pues, los años... Se fue acercando a Simba, que estaba desprevenido, pues pensaba que su tío le hablaba con sinceridad. Scar se fue acercando y cuando tuvo a Simba al alcance de sus patas, le empujó violentamente al abismo. ¿Qué pensabas? ¿Que era tan tonto de abandonar y dejarte el reino para ti? Morirás y finalmente seré libre y poderoso. ¡Muere, Simba, muere! Pero en el momento en que iba a asestarle el golpe definitivo, Simba... De un gran salto, logró empujar a su tío Scar más allá de la roca del reino, precipitándolo al abismo. Tú lo has querido por traidor. Has muerto igual que viviste, cobardemente y a traición. El justo castigo a tu perversidad. A partir de aquel momento, todo cambió en el reino de la selva. Simba y Nala se casaron y tuvieron un cachorrillo que hizo las delicias de Sarabi, la madre de Simba. El macaco mago Rafiki lo presentó al pueblo como manda la tradición, como futuro rey. Simba completaba así el círculo de la vida.